pena. Tus lindos ojos son como perla radiante de un brillo inconfundible. Cuando me miran, nada pienso si no es en nuestro amor. Nena, tu linda boca tiene perfume de una rosa de un bello amanecer. Cuando me besas, nada pienso si no es en nuestro amor. Oh, nena, hagamos lo nuestro por toda una vida. Vivamos siempre con mucha alegría y ser feliz hasta la muerte. Imagen que siempre yo he querido tener cerca de mí. Cuando me besas, nada pienso es en nuestro amor. Oh, nena, hagamos lo nuestro por toda una vida.